Entonces él me dijo, ¿por qué crees tú? Yo le dije, pues si me meto a Google encuentro que es la número uno por facturación, pero eso puede cambiar, mi diamante, le dije. Y me dijo, tienes toda la razón, por eso no somos la número uno. Yo le dije, entonces, ¿por qué somos la número uno? Me dijo, ¿por qué crees que es la número uno? Y yo le dije, esa conversación no empezó yo haciéndote preguntas y ahora terminas tú haciéndomelas a mí. Me dijo, ve aprendiendo la mentoría, que se trata de sacar lo mejor de ti. Uy. Te le dije, ¿por los productos? Me dijo, no. Le dije, ¿por la garantía de satisfacción? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, ya, o sea, me rindo. ¿Por qué? Y me dijo, por el sistema educativo. Y le dije, eso también lo pueden copiar. Porque yo he escuchado que allá afuera hay multiniveles que utilizan los audios de nuestros diamantes para empoderar a sus grupos. Eso se puede copiar, le dije. Y me dijo, no. Me dijo, precisamente por eso es que no se puede copiar, Omar. Porque lo poderoso del negocio de Amway es que tiene un sistema educativo que lleva 60 años en el mundo, rescatando historias como la tuya y como la mía, fortaleciendo, como diría Fausto, frustración, rechazo, frustración. ¿Qué seguía? Carácter. Pasión. Para después ir por el sueño. Lo poderoso de nuestro sistema educativo es que permite que historias como la tuya y como la mía nazcan en un mundo que la tienen olvidada y le da valor a tu historia, a la de tu familia, a la de tus papás, a la de tus abuelos, a la de tus hijos. Eso es lo poderoso del proyecto de Amway, no son los productos. Y te lo compruebo, quitaron el FPS 30 y nos rajamos. Buscamos otro. Si se llevan, que se lleven lo que sea, pero que no se lleven nuestro sistema educativo que permite que personas como tú y yo, pobres de mentalidad, hoy seamos ricos en abundancia de mentalidad. Y entonces a mí me toca promover el siguiente seminario. Entonces yo puedo decir que los oradores se comen a los niños crudos. Yo puedo decir que son lo mejor, que son millonarios, que viajan el mundo. Pero eso no interesa. Vamos a hacer la tarea tú y yo para mostrarle a las personas que están por primera vez por qué ir a ese seminario. Porque tú y yo conocemos a los oradores que van a venir. Porque tú y yo nos llenamos de pasión cuando vemos la historia de esas personas que más allá de las adversidades hoy son libres, tanto en la mente como en su bolsillo. Así que vamos a colectar el flyer y tú y yo, con una bulla, vamos a asustar al nuevo, que el nuevo sepa que somos diferentes y siéntete orgulloso de ser diferente, siéntete orgulloso de salir de la masa, siéntete orgulloso de eso. Así que regáleme el flyer y mostrémosle quiénes son los oradores. No te lo puedes perder. El próximo evento va a ser un lugar más pequeño, por lo tanto, si no aseguras tu boleto y el de tu grupo, porque si viniste solo, debes entender que el próximo seminario debes traer equipo para inspirar. Lo más bacano del sistema educativo es que hacen trabajo por nosotros. Otros utilizan la saliva para que tú crezcas. Otros utilizan todo su esfuerzo para que tú crezcas, así que no te lo pierdas. Y, uy, me queda tiempo por primera vez. Cuando yo entré al proyecto, yo dije, yo no sé contar eso. O sea, a mí me gustaría no perder el tiempo. A mí me gustaría que si yo voy a llevar a alguien o si le voy a contar el proyecto, pues no lo raje o no le diga cosas que no le debería decir, que tengo que hacer, mentor. Y mi mentor me dijo, llévalos a la junta. Y le dije, ¿qué es eso? Y llévalos a una reunión de la semana, donde una persona con resultados va a mostrar el por qué hacer el proyecto. Va a mostrar la visión. A mí esta junta yo estaba aburrido. Y le dije, mentor, estoy aburrido porque siempre dicen lo mismo. Y me dijo, no has entendido. La junta ni siquiera es lo que digan, es una fiesta, Omar. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, toda la semana tú estás soñando con ser libre, estás soñando con no trabajar más en esa rama judicial, estás soñando con no tener jefes, estás soñando con darle a tu esposa y a tu hija la vida que se merece. Pero te enfrentas a una sociedad que te juzga, que te maltrata, que se ríe, que... Y dijo, todos los martes, miércoles o jueves, pregúntale a la persona que te invitó, ¿qué día hacen esta fiesta? Hacen una fiesta para levantarte el ánimo. Porque todos los que estamos reunidos acá somos personas que pensamos diferente. Ese es el poder de la junta de negocios. Entiéndelo. No se trata de ir a aprender, aunque he aprendido muchísimo. No se trata... Se trata de ir a encontrarnos con las personas como este seminario. Yo me encuentro con personas que he conocido en Cúcuta, en San Gil, en Barranca, en Bucaramanga. Yo me encuentro con personas que hace 4 años son 0%, 9% y nos abrazamos y yo los quiero. Sin importar qué organización es, yo los quiero. Porque de eso sí me siento orgulloso. No soy el más rápido, no soy el que mejor habla. Pero para mí soy el que ve a una persona y la quiere y la ama por lo que se va a convertir, no por lo que es hoy en día. Y ese es nuestro sistema educativo. Ese es nuestro sistema educativo. Ámalo, valóralo, quiérele, protégelo. Todas las semanas protege tu sistema educativo, protege tu seminario y protege tu convención. Y que Dios bendiga tus sueños.